Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Aviva. Radio Aviva. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Mutantes, bienvenidos a Radio Ameba. Bienvenido a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Radio Ameba. Soy el Chacha, al lado mío está el Chimpa y arrancamos otra emisión más de Radio Ameba. Hoy se viene un programón tan lindo que voy a empezar a saludar al duro. Imagínate la buena onda que tengo. Hola, buenas noches. Listo, Pablo, decime. ¿Algo más macrobiano? No. Buenas noches, nueva emisión acá de Radio Ameba. Estamos muy contentos, linda noche y saluda a mi amigo Cardi. Buenas noches, Pablo, y buenas noches acá a toda la muchachada. Genio. Gracias, Chache, genio también. A toda la muchachada de Radio Ameba y toda la gente presente detrás de su emisor receptor. Panto. Hola, muy buenas noches, muy contento de estar acá en otra emisión de Radio Ameba. Saludo a la gente en casa que está escuchando y saludo aquí a todos los que están presentes, que son unos cuantos invitados y eso nos pone muy contentos. Y sin más, supongo que el oráculo va a alargar su... Para, antes quiero decir que nos está escuchando Michael Irons, perdón, Miguel Lado de Hierro. Lado Hierro. Lado Hierro. Hierro, sí, Miguel Lado de Hierro. Hasta en su foto más piola da miedo, de verdad. Así que sin más, la ponzoña al... del oráculo. Dale. Debemos consultar el oráculo. El oráculo decidió que hablásemos sobre la voluntad. Oh. Un tema alemán, vamos. Un tema alemán. No, rígido. La voluntad. Vamos. Bueno, la voluntad. La voluntad es boluda para mí. ¿Por qué? ¿Se parecen las palabras? Porque no sé, ¿viste? Yo diría que es voluntad. Capaz que es aburrida, pero boluda, no sé. Yo me encargo de bardearla porque. Porque no tenés hay voluntad. Hay que buscarla, ¿viste? No, yo creo que nadie tiene voluntad. ¿Dónde reside la voluntad? Adentro, ¿qué parte? Adentro. A veces hay que ir a buscarla. ¿La voluntad es amiga del ego? La tenés que mandar. No. ¿Por qué, Jim? ¿Por qué no? No pueden ser amigos. No. O sea, sí pueden ser amigos, pero me parece que la voluntad es... es más fácil de encontrar. Los metí en un brete. No, es más fácil de silencié encontrar. Silencié para ganar, lo silencié. Fíjate. Pará, es más fácil de encontrar la voluntad que deshacerse del ego. Para mí. No sé qué piensan ustedes. Yo con mi ego tengo lo acabo de trompar enseguida, lo domino un montón. Pero. Recuerdo. Igual no son antónimos. No, recuerdo a cierta persona que trató sobre la voluntad que dijo alguna vez: puedo querer lo que quiera, pero ¿puedo querer lo que quiero? Claro. Interesante, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Voluntad, ¿no? Suponete que estás en el desierto, ¿no? Estás así, cagado de sed y tenés que seguir caminando. Entonces, ¿qué? ¿Es voluntad o es esfuerzo? ¿O es creo, o sobrevivir? Creo que igualmente estamos hablando de dos tipos de acepción de voluntad, me parece. Voluntad, claro, como voluntad como algo que tengo que hacer o voluntad como algo que quiero hacer, ¿no? Me parece. Alguien dijo una vez que, y eso es interesante, ¿no? Que el ser humano o el hombre o lo que fuere, la entidad humana, podía dividirse en dos preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién soy? Es la primera pregunta. Una conciencia, ¿no? Es la respuesta que daba este hombre. Segundo, ¿qué quiero? Y él decía que el ser humano es conciencia y voluntad. Soy una cosa que quiere. Que quiere, bueno, que quiere hacer determinadas cosas, ¿no? Lo que logre descubrir que es, como decimos siempre, ¿qué es lo que quiero hacer, no? Lo que me di cuenta, que cuando tocamos la palabra voluntad y la insulté, hubo mucho respeto, como diciendo, no... Es que sin voluntad está frito. No, no la bardiemos, no la bardiemos. Cuesta, o sea, mucho que tener voluntad. Mi estudio psicológico que estoy haciendo dio de lenguaje corporal, más que nada, está muy bien. Yo lo que digo, Chachi, sí, es que para mí la voluntad cuesta mucho adquirirla, llegar a tener voluntad, porque va, yo soy un tipo que no tiene mucha voluntad. Para mí es la enemiga de la pachorra, la verdad. Pará, el hombre que escapa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted escapa porque no tiene voluntad? Qué buen apodo tiene. Sé que hay que tener voluntad, pero no puedo tener voluntad. Me gana la pachorra. La pachorra. Y entonces me resulta. Estamos hablando fácil de escapar. Sí, de voluntad como la capacidad de hacer algo determinado, ¿no? Por ahí podríamos definirla así, por ese lado, ¿no? Pero algo, sí, pero algo que te cuesta mucho. Sí, por ejemplo, porque en realidad está en lo que tenemos que hacer porque nos dicen que tenemos que hacer, pero luego está lo que tenemos que hacer porque nos sentimos. Exacto. Desde el fondo. Exacto. Muy en el fondo sentimos una fuerza que nos hay pega acá, el chute, que nos dice hay una claro. Fuerza. Bueno, ahí lo que decía el Chacha, el ejemplo del desierto, yo creo que en situaciones extremas ahí donde aflora esa fuerza interna que si queremos lo podemos llamar voluntad o como sea. Como cuando uno ve la peli esa de Rambo, ¿no? La 1, que dice lo mejor del ser humano florece cuando está jodido, ¿no? No cuando está cómodo sentado en el sillón. Pero guarda, porque también vos podés llegar a una situación límite como a tocar el último de los fondos y salir con una iluminación, que no es lo mismo que una voluntad, que es la voluntad. Guarda. La voluntad es como que es una cosa mucho más cercana a nosotros. Es como tener las ganas de hacer algo, las ganas necesarias. Ay. De hacer algo. La fuerza también para hacer algo. No. Lo que pasa es que para llegar a una iluminación tenés que tener la voluntad de ser consecuente. Sí. Y de seguir todo un camino de depuración. Bueno, yo creo que no, ¿sabes? ¿Por qué? A ver. Me da la impresión de que un sacudón bien fuerte es lo que te lleva a esas situaciones de iluminación, como vos decís. El ser humano, tenemos la costumbre de vivir en babia y vivir en muchos mundos ficticios y adentro de nuestra cabeza. Pero de repente aparece una situación límite que nos mete un buen bofetón y de repente estamos con los dos pies sobre la tierra. Bueno, pero eso es lo que te estoy diciendo yo. Uh-huh. Pero por ahí no lo veo como que uno tenga que poner algo de su parte, sino como que a veces es el entorno si el no que es... te mete en situación. Claro, pero si no, no es vos, tu parte, ¿qué es la voluntad? Vos tenés que poner algo de tu parte para tener voluntad. Sí. Esa es la famosa, poné un poco de tu parte, como decían nuestras madres. En caso que lo busques, pero suele ocurrir que a veces ocurre porque recibís un estímulo externo muy fuerte. Sí, también, adhiero a eso. Por ahí me parecía. Pero sí que, claro, que saber uno qué es lo que quiere, ponerlo en claro, es esencial. Es una de las primeras cosas que tendrían que enseñarse a todo el mundo. Un lindo sinónimo de voluntad es anhelo. Lo que pasa es que yo anhelo lo veo como otra cosa. Es más como deseo. Anhelo. Claro. Mm. Como una. Yo en realidad ambición, lo googleé como... y puse los sinónimos y me gustó la palabra. No es que voluntad como más canchero. Fuerte, ¿sabes? Voluntad implica que yo sé qué es lo que quiero. Y entonces voy, ¿no? Una para línea cumplir, recta, un punto. Para cumplir tu anhelo vas a tener que tener voluntad. Claro, la voluntad... porque la voluntad es que un surge principio... de un deseo. Surge. Exacto. De un deseo. Hay un deseo y después ahí es donde entra en juego la voluntad. Es el paso previo. Es el paso previo, claro. Puede ser, sí, claro. Claro, es como una cualidad motivadora la voluntad. Claro. Pero ocurre que hay veces... Para que entre en juego la voluntad tiene que haber un objetivo, ¿no? Sí, de la persona. Ocurre que a veces los objetivos, el problema con los objetivos es que uno piensa que esos objetivos son los que uno quiere y en realidad no son los que uno quiere, son los que otro quiere. Claro. y piensa que son los objetivos de uno. Por eso hay que escarbar muy, muy en profundidad, como decía el Chimpa, muy, muy en profundidad. Eso está dentro nuestro, para saber qué es lo que verdaderamente queremos. Porque uno va a encontrar un montón de gente que quiere un montón de cosas a través nuestro. Hay que saber discriminar entre eso un poco para saber qué es lo que verdaderamente queremos hacer nosotros. Y también entra en juego los obstáculos, ¿no? Sí, y yo que, y estaría bueno que nosotros podamos, porque ya que esto es una especie de terapia disfuncional, digamos, ¿cómo se ven ustedes de la voluntad? ¿Tienen voluntad o no tienen voluntad? Yo últimamente, sí. Yo no. Quise decir otra palabra antes, pero no me... A veces sí, a veces no. Sí, sí. El teléfono tiene voluntad, por ejemplo. Interrumpe cuando quiere. ¿Usted, Pauli, qué dice? Sobre la voluntad, sí. Y es... ¿Tiene o no tiene? Y sí, para algunas cosas yo creo que sí. Para otras es quizá ahí donde las cosas cotidianas de la vida. Y ahí donde entra más en juego de... ¿Carly? Quizá la voluntad, ¿no? Sí, ¿no entra en juego ante lo que tenemos que hacer y no queremos también, ¿vieron? A veces? ¿Cómo? Sobre cosas que tenemos que tenemos que hacer y no, sí, queremos, no, ahí donde entra en juego hacer, la voluntad. Claro. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, ir a laburar. Que... Claro, y bueno, ahí son los momentos donde entra más en juego. Decir, bueno, no tengo muchas ganas de hacerlo, pero debo hacerlo. También hay que ver la voluntad como motivador de algo que no necesariamente te tiene que gustar, pero que decís, bueno, tengo un rol que cumplir o una necesidad de hacerlo y, bueno, a por ello, así. Pero... Con dos cojones. Con dos cojones. Con dos, sí, cojones. Eso es la voluntad. Sí. El problema yo creo que es cuando alguien, una persona dentro... siente que tiene que hacer algo y no lo hace. Por ejemplo, no sé. Pero a veces no lo haces, no porque pintor, no querés, sino porque pintar no te sale, no podés. Tiene que ver un poco con el condicionamiento, decís. Pensá con... Perdón. La retención de la voluntad, sí. Pensá con un tipo que quiere dejar la droga, loco. Dejar la falopa. Y para ahí, si no tiene voluntad, no puede. Más... fisiológica del cuerpo. Pero es un todo. Sí, no, pero es un todo. En ese sentido, la voluntad... Es complicado. Sí, sí. Por eso hay dos tipos de voluntad, me parece. La voluntad para, sí, realizar una tarea o para dejar una adicción, como dijo acá Santi, y la voluntad luego de crear o de hacer lo que nosotros en nuestro fuero interno queremos hacer realmente, ¿no? ¿Todos dejaron la faca acá? Todos, ¿no? Sí, a full, a full. ¿Vamos a Radio Media Investiga? Vamos a Radio Media Investiga. Danger. Hoy, en Radio Media Investiga, la zona duerme en un corte de luz, así que no juegues a esconderte, porque conversamos con Alfredo Riné, el telépata. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Riné. Buenas noches. Disculpe, ¿señor o señora Riné? Señor. Perfecto. ¿Nos puede explicar un poco qué es eso de la telepatía? A ver, la telepatía sería la comunicación psíquica entre dos individuos sin emplear los sentidos habituales. Concretamente, para hacerlo más sencillo, digamos que es la comunicación de una mente a otra. ¿Y cómo es que surge esta comunicación? ¿Como una percepción? No, para nada. La telepatía emerge del inconsciente como si fuera un recuerdo. Además, la transmisión de información no es, de ningún modo, un acto de percepción. De sus dichos se desprende que usted sería una especie de emisor, ¿verdad? ¿Desde cuándo le sucede el hecho telepático? Permítame comenzar con el final de su pregunta. Soy telépata desde embrión y creo que así será hasta el último día de mi residencia en la Tierra. En cuanto a si soy emisor, sí lo soy, pero prefiero llamarlo agente. Soy agente y la telepatía la ejerzo en un único sentido, unidireccional. Yo, como agente, le transfiero información a una segunda persona que sería el receptor y ya. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero, ¿lo incomoda explicar los mecanismos, señor Riné? ¿Usted me ve incómodo? Sí. Sucede que está esta nueva moda de exaltar la figura del receptor. Y estas pavadas que se escriben y que luego pasan a formar parte de una falsa imagen colectiva de lo que es el fenómeno. ¿Usted se refiere a que se califique a los receptores también como telépatas? Exacto. ¿Y qué piensa al respecto? ¿Qué pienso? Que todos podemos ser receptores, activa o pasivamente. No me está respondiendo la pregunta. Se la formulo otra vez. ¿Los receptores son telépatas? Esos son blanditos. Bueno, evidentemente no los considera telépatas. Quizá porque usted no ha desarrollado la lectura de información. Pasa que usted también es un blandito. No entiende un cuerno. No, mire, señor. Lo que pasa es que la lectura de información telepática podría alterar el rumbo de algunas imposiciones, incluso modificarlas o desobedecerlas. Desobedecerlas. Usted se pasa. Discúlpeme, pero se me hace tarde y esto ya perdió su brújula. Lo espero cuando sueña, Meva. Nos vemos. Vaya, vaya, espirichanta. Cómo le saltó el programador, ¿eh? No duran ni 3 minutos antes de pisarse solos. Y así pasó otra emisión de radio Ameba Investiga. Continuamos en Estudios Centrales. ¡Bip! Bueno, ese fue el telépata. Un microprogramador, evidentemente. Medio dictator. Dictator, un ente sedante total. Bravo. El tipo es un microprogramador. Un programador en chiquitito. No de estos grandes programadores que siempre se presentan acá como tema, sino tu vecino, Alfredo Riné, el telépata. ¿Viste que me tengo miedo? Sí, no, yo me di un poco de miedo. Se entiende como 8 veces más o menos. Para un poco. Fue bravo entrevistarlo porque... Bueno. ¿Vos sentías como algunas ondas... estaban ahí en el aire, que entraban en tu cerebro? Por supuesto, sí. Directo a la piñal, directo. A la piñal. Sí, directo, pegaba ahí. ¡Pim! O sea que dice que su telepatía funciona en un solo sentido. O sea, programa, pero no se deja programar. En realidad no es un telépata, loco. Es un programador. Por eso digo, programa, pero no se deja programar. Exacto. Lo parió, ¿eh? Bueno, pero escúchame. Como acá alguna vez vino el profesor Blanco, ¿se acuerdan cuando sí, el profesor sí. Blanco se refería a los medios espectros. De comunicación? Los espectros. ¿Pero los espectros no. dónde estaban? Blanco dijo que estaban en un diario de por acá y no sé qué. Sí, en todas partes, ¿no? Así un poco... Entonces, Alfredo Riné, ¿no puede ser tu vecino? Seguro, tal cual. Pasa que trata de imponer... su verdad mediante, en este caso, falsa telepatía. Claro. Sí, la porque falsa. En realidad la parla es una falsa telepatía, ¿no? Si uno se pone a hablar con una persona por ahí que tiene una idea determinada y logra dejarse infectar por la idea que el sujeto en cuestión está ahí bocinando, termina a la larga infectado, ¿no? Como si le hubieran reprogramado el ordenador y termina viendo la realidad como la veía el vecino, ¿no? En vez de como la quiere ver uno, ¿no? O como la interpreta uno. Si esto fuese una gran kermés de escáneres. ¿Escáneres en el sentido de Miguel Lado Hierro? Claro. ¿Qué sería? ¿Algo parecido a esto? ¿Algo parecido a...? ¿A la realidad? No sabría decirle. Me mató. Sobre lo que no podemos hablar, mejor callar. Toma. Lo veo, chacha, muy concentrado, mirando. Porque nos auspicia hoy Lord Cheslin. Mirá. La gomina que estamos todos engominados esta noche es increíble. La gomina que usaba mi abuelo, que le mando un saludo muy grande, esté donde esté. Mirá. Yo también le mando un saludo a tu abuelo que no lo conocí, pero se usaba gomina. Cheslin sería un gran tipo. Era un capo. No te quepa la menor duda. Bueno, y nos vamos a tener que ir a la tanda porque ya el horario creo que así lo dispone. Tras la tanda, un amigo, Francisco, Fran, el negro, de Second White. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas, en la radio también. El colectivo es el amor, es darse la mano, es preguntarle al otro cómo estás, es sentir verdaderamente que estás haciendo algo en conjunto con otro. FM de la calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas, en la radio también. Espacio publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Yo estoy acá porque, bueno, yo tengo mis padres, bueno, como todo el mundo sabe, en la Argentina, perdón, yo estoy buscando a mi hermano. Ahora él debe tener 23 años. Fue secuestrado junto a mi mamá y a mi papá a fines del año 76. En realidad mi hermano no había nacido. Estaba en la panza de mi mamá. Yo hace 5 años que lo estoy buscando. Y bueno, estoy un poco nervioso, porque tal vez mi hermano me esté escuchando. Y es la primera vez que hablo con él. Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Colectivo. Yo no conocía Cuba. Volví muy emocionada de saber que ellos están más cerca del sueño. Y ahí existe el colectivo. Es algo que no lo inventan. FM de la calle. Una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Abema y Mar. Confesiones de escalera. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Esto es Confesiones de Escalera. Acá vamos a charlar un rato con amigos, con gente, qué sé yo. A ver si podemos ser mejores personas, mejorar, qué sé yo. Compartir, lo que sea. Comunicarnos. Comunicarnos. Bueno, ¿todo bien? Muy bien, sí. Genial, me alegro mucho. Duro, hay visitas, tranquilo, te pido, por favor. Macrobiano está dando la nota ya. Sí, ya está rinchando las ya pelotas. Sí, es como un nene. Es como un bebé, el Macrobiano. Fran, bueno, ¿vivís en el presente? ¿Estás acá? Ahora sí. Bueno, buenísimo. ¿Sin ningún intruso? Tengo un par, mis propios intrusos ahí. Los conozco, los voy conociendo mientras pasan los años, cada vez mejor. Entonces trato de llevarme de alguna manera lo más pacíficamente posible. ¿Se puede cohabitar con un intruso? Jamás. Pero no queda otra. Claro. Pero vos entonces, disculpame. ¿Lo reconocés al intruso? Algunos sí. Hay un par. Así que entonces algunos sí y otros no. Y otros ves que hay algo, pero que no. Claro, sí. ¿Algún indicio, un rastro? Algún color que me recuerda, porque son como de la misma raza mis propios intrusos. Claro. Escúchame, y viste que estábamos hablando, que vos estabas acá presenciando lo que hablamos de la voluntad. Para eliminar a un intruso, ¿qué grado de voluntad hay que tener, más o menos? Más o menos no, ¿qué grado de voluntad hay que tener? Se me hace que hay que tener un grado bastante... No sé si el grado de voluntad se pueda medir en jerarquías, sino en profundidades, como intensidades, me parece. Como hay que tener una intensidad muy fuerte, como estar medio estallando en el momento en el cual uno decide y empieza la guerra. Estamos teniendo esta conversación, ¿no? Nos estamos expresando, vos también te expresás cuando tocas la viola. ¿Qué relación tenés con el ego en ese espacio, y en ese lugar? Es como lo que hablaba, lo que hoy decía Cristian, que a veces y a veces es... La relación con el ego es una relación de dominador-dominado, como medio dialéctica. Hay días de los cuales... es una fuerza ahí, una máquina que está en automático, y hay días que está, que se traba, y como se traba son los mejores días. Claro, te metes por la grieta. Claro, estás ahí y ahí podés más o menos ser. Uh-huh. O ser ser de una manera por ahí mucho más, no sé, armoniosa, espontánea. De una manera espontánea, claro, espontánea, sin el guión ni ninguna cosa rara, ninguna cosa foránea, digamos, yo mismo. Sí estupendo. Desde el lugar que, desde el, no sé cómo explicarlo, pero era así como desde el no miedo de la mirada. Cuando la mirada no teme por unos instantes, suponete, o por un rato, lo que dure, no sé cómo medirlo, eso, ese tiempo. Pero esos momentos por ahí son los que la voluntad está estallando. Si y por quiere. Ejemplo, cuando esos tiempos no se dan, ¿cuál es el principal obstáculo? En mi caso particular, así de... Por ahí las mismas armas con las cuales combato. Los cuchillos son peligrosos. Entonces, el cuchillo, viste, hay que tener cuidado de qué lado lo agarrás. Y por ahí cuando uno está así y no sabe de qué lado agarra el cuchillo, y se termina cortando cuando cree que está batallando. Tal cual. Fuiste. Caíste en tu propio pozo. Y llevándolo al mundo de la música, que vos sos guitarrista, no sé con cuál. ¿Cómo te el tema del ego con el músico, con el, por ejemplo, el recital en vivo, ¿no? La gente. Ajá. ¿Cómo relacionas todo eso? ¿Cómo flasheás? Me gusta, el tema, me gusta. ¿Entendés lo que yo digo? Sí, sí. El tema del músico desde adentro, que va y hace la canción, sí. Y con el entorno. Claro. Me gusta. Ahí donde, disculpame, sí. Pero donde el ego ahí, ¿cómo funciona? Hay un lugar, como es como si estuviera medio disociado. Hay un lugar muy fuerte en el cual el ego está dictando, si se quiere, ¿no? Está dictando un acto de interpretación musical, una canción, un sonido, el rasguido de las cuerdas, la voz que sale, por más de que uno tenga una cierta conciencia de que está cantando una canción y que también, pero hay como un primer dictador que es el yo, que es el que está haciendo la interpretación, pero a la vez en un lugar totalmente antagónico a ese, lo que más me queda y lo que siento y lo que flasheo es que por lo general estoy en cierto estado de mareo, entonces claro, como que por ahí los lentes, cuando me saco los lentes yo veo muy poco de lejos, entonces cuando me saco los lentes el mundo se vuelve como el personaje ese de la náusea, así como que pierde peso visual y hace que pierda peso mental, entonces eso también me gusta, como jugar con cuando veo y cuando no veo mientras estoy tocando, y a la vez ahí hay una disociación del yo en algún lugar, el yo pierde al final. Claro. Es como empezó ganando siendo un dictador y terminó diluyéndose en el mareo. Trato de imaginarme el paisaje en el que estoy, las personas, las caras, los movimientos, el lugar, así como si fuera un paisaje del estado mental que la música me está proponiendo a mí mismo como tocador y como escuchador a la vez. Y el yo, pues yo por ahí me pongo a pensar para qué sirve el recital en vivo, ¿no? Con la gente. Porque vos a la banda la podés pensar como entretenimiento o como un tipo que va a expresar algo. Entonces, el recital en vivo, ¿cuál es el objetivo del recital en vivo? Acá, vamos, podemos hablar entre todos, ya que somos muchos. Porque ahí digo, el ego, ¿qué hay que buscar? Una aprobación. Obviamente que la aprobación a todo le gusta. Sí. ¿No? Depende de quién esté tocando. Acordate, claro, por eso, que hay que ver si a veces es, que había bandas que querían que darle al público lo contrario, ¿no? O reventar la emoción tuya misma, tal vez, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hay un lugar con respecto a uno en una sociedad, digamos, en el sentido de, me parece que es un acto medio como un insulto y a la vez una caricia tocar, me parece, como uno puede ser violento y sutil, claro, o desprolijo y asqueroso, desagradable, y a la vez puede ser en diferentes momentos incluso del mismo recital. Claro, pero yo decía, es obvio que todo nace de una expresión de cuando uno está en la casa solo con, ¿no?, haciendo una canción, lo que sea. Yo digo al vivo, al recital en vivo, que cómo lo se toma, como una comunión, como una comunión entre la gente mediante la música, como entretenimiento. Imagínate que la música fuera como una especie de peyote que te tomás cada tanto y sería como un lugar diferente donde tomás peyote. Así como estás en tu habitación o en la sala de ensayo, es como que ahora estás en un lugar, no sé, una sala con personas que no conoces, tal vez, lo cual es magnífico. Claro, pero el peyote, guarda que se lo chupa el ego, ¿eh? Claro. Por eso te digo que es el primer. Por eso te digo que siempre. El lo que ustedes me parece que están ahí. Sí. Como. En lo del ego. Claro, vos estás vos diciendo, fíjate, qué hoy, grado de ego vos, hay en tocar en vivo. Claro, ¿cuánto hay de ego? Aparte, ¿cómo se distorsionó todo? Claro. ¿Qué ves? Que son. Un siendo escenario de 10 metros tocando, ¿entendés? Con una baranda que también está a 15 metros de la gente, ¿entendés? Como que se distorsionó todo. Igual no es el caso de Fran. No, ni nuestro tampoco. No. Ni nadie. Pero por eso. Siendo el ego. Vamos al punto central. Ya que estamos hablando de los. ¿Para qué es el recital en vivo? ¿A qué? Para compartir con la gente. Claro, eso. Porque también hay. Para compartir. Sí. Ahora, no sé qué porción hay de ego en compartir, pero prefiero esa a otras. Claro, y también está la porción del ego de los que vamos a recitales también. Ahí hay una porción tal de cual. Ego. Como que es medio. En realidad, el artista tiene cierto poder mental sobre la situación en algún lugar, pero hay muchos de otros miles de lugares por ahí más subterráneos en los cuales es entre todos ahí los que están en ese momento es medio un acto religioso, medio un rito tocar, claro. Si se quiere, es un rito en el por ahí lo más profundo. Y se me ha cruzado alguna vez por la cabeza eso viendo, por ejemplo, no sé, tal vez un recital de YouTube donde Bono levanta la mano y levantan la mano millones, así vos decís, wow, eso tiene que ser un flash, o sea, tenés que hacer un esfuerzo grande para no creértela. Hay que tener voluntad. Y ahí ya entran los. Sí, sí, sí. Los telépatas, no, esto. Que no, pero todo, ahí entran todo. Manos, ¿sabes? Perdón. Abrís la puerta a todos. Ahí hace. Sí. Es increíble eso, ¿eh? Como uno levanta y todos levantan, ¿sabes? Y a propósito. Como uno levanta y todos levantan, ¿no? Vos en un momento dijiste que era algo casi religioso y a mí se me vino a la mente preguntarte esto: ¿qué es Dios? Venga, Fran, yo soy Dios, ¿qué pasa? Era Cristian. Pedime lo que quieras, que hoy tengo una noche genial. ¿Qué es Dios? No, posta, pero para o sea, yo tampoco claro, lo sí, sé. Sí, sí. Pero está bueno que lo hablemos aparte porque son todos temas que han salido en el oráculo. Entonces está bueno que haya otra voz. La idea de cada uno es lícita, ¿sabes? Con respecto a eso. ¿Qué es como Dios? Decíamos, es una opinión, porque no tenemos certeza, pero es válida. ¿Por qué? Dale, Fran. No, que me parece que Dios es lo inconstante, eso es Dios, la inconstancia. Lo que existe como inconstancia en cualquiera de los aspectos que nos refiramos, así, de los sentimientos, de las cosas que un yo dice que cree, la lista de cosas en las cuales creemos, las listas igual en las que no. Porque en algún lugar, viste, es eso, pensarse un toque como una sociedad máquina, una sociedad robot. Fuck. Que no estamos muy lejos. De hecho, creo que estamos inmersos. Sí. Ahí. Uh-huh. Y ahí hay, bueno, el tema de la culpa, por ejemplo. Porque una sociedad de robots, ¿qué fabrica? Misiles nucleares de culpa. La culpa, en tu caso, ¿va hacia adentro o hacia afuera? Y también hay, como hay. Mucho tiempo fue hacia adentro. mucho tiempo fue hacia afuera y ahora está como 50-50. Es por eso cuando te dije que todo bien, me dice, está todo bien. Genial. Y advierto, estar preparados todos los que vengan para esta sección de Radio Ameba, porque la pregunta de qué o qué es Dios o quién va a estar presente. En Radio es una buena pregunta. En Confesiones de Escalera. Pará, yo quiero hacer una pregunta, porque dijimos, estamos bien, no estamos mal, estamos bien. Para estar bien, ¿qué hay que construir, un refugio estático adentro de cada uno de nosotros o salir y mirar a ver si llueve afuera? Pero afuera. Claro, cómo todo va cambiando todo el tiempo. Y hay que mandarse ahí al cambio, me parece, hay que como tirarse ahí al caos. Vos te entregás al cambio, no sos esa persona que con el tiempo, trato de ir como laburando ese lugar de mi propia mente, como de entregarme a ese lugar. Esa flexibilidad, ¿no? Claro, pero es como, fluye todo el tiempo, ¿no? Es algo que va a ser toda la vida, jamás se termina de aprender ni de desaprender nada en eso. Y no rigidez al cambio, por Dios. Acordémonos de Nena de Hiroshima. No es que todo sistema es rígido al cambio, ¿sabes? Ese es el gran problema del humano. Que vive creando sistemas, pero los sistemas son una cosa fija versus la realidad que está todo el tiempo en movimiento. La naturaleza, ver 5 minutos, ¿no? Sí. Ya te das cuenta que va todo. Que está todo en movimiento todo el tiempo. Sí. Bueno, fue hermoso hablar con vos, Nero. Bueno, te venga, un abrazo. Gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, no me dejaron hacer ni una pregunta. Preguntala ahora. No, fui censurado. Dale, si suena. No, quiero decir que fui totalmente censurado en Radio Ameba. No, jamás. Me engatusaron de forma tal. No. Jamás. Me distraen con el... Preguntale algo que quieras preguntarle a Frank. Le pusimos al Frogger ahí. No, ahora todas las preguntas que tenías para formular se fueron y bueno. ¿Sos caprichosa? No. ¿No estaba jugando al Frogger? Oh. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo Pantopomicón 10 miligramos. Hoy vamos a hablar sobre la banda Metal Urbane, oriundos de Francia, parisinos, año 1976, una de las primeras bandas punk de Francia. Sus influencias, The Clash, los Sex Pistols y el Metal Machine Music de Lou Reed. La particularidad de su sonido es que utilizaban guitarras, pero en vez de utilizar bajo y batería, utilizaban sintetizador y caja de ritmos. En Francia no tuvieron mucho éxito comercial y se separaron en el año 1979. Grabaron un solo álbum que se llama Los Hombres Muertos Son Peligrosos, que se editó en vinilo en 1980 y recién en CD se reeditó en el año 2005. Vamos a escuchar de Metal Urbane el tema Histeria Conectiva del año 1980, del disco Los Hombres Muertos Son Peligrosos. Bien, continuamos en Pantopomi con 10 miligramos con Walter Franco. Walter Franco es un músico brasilero oriundo de São Paulo. Es uno de los pioneros de la música concreta y experimental brasilera y aún hoy se lo considera uno de los músicos malditos de la música popular de ese país. Grabó su primer álbum, O No, en 1973. A este le siguió Revolver en 1975 con una inclinación por el rock psicodélico y una fuerte influencia de los Beatles. Su anteúltimo álbum salió en el año 1982 y se llamó Walter Franco. Luego de un receso hasta el año 2001, grabó el disco Tutano. Vamos a escuchar el tema Por un Tris del disco Oh Now del año 1973, Walter Franco. De não ouvir tudo que seu mestre não diz. Uma boca e um nariz pra gostar e pra fugir do pecado e da solidão por instinto de conservação. Ser feliz tem dois olhos por se abrir, tudo está por um triz. Um segredo pra ser feliz, pra gostar e pra sorrir. Sem pecado, sem solidão, por instinto de conservação. Madrugada, só vontade. Ser feliz tem dois olhos por se abrir, tudo está por um triz. Tem dois olhos por se abrir, tudo está por um triz. Tem dois olhos por se abrir. Bien, así pasaba Walter Franco. A modo de curiosidad quería comentar que Steven Stapleton de Nurse with Wound lo cita como uno de los discos que lo han influenciado en su carrera, lo han influido, el disco Oh No del año 1973. Está bueno por ahí como vehículo de conocimiento musical, como quien dice, conseguir la tapa del disco de Steven Stapleton de Nurse with Wound, del disco Chance Meeting, porque en esa tapa de ese disco viene como rasgado, así como una garra y el nombre de él. Pero luego en toda la tapa vienen nombres de bandas que son todas las bandas que influyeron en su carrera musical. Como vehículo de conocimiento musical, la tapa de ese disco es increíble, porque ahí es donde verdaderamente uno puede ampliar horizontes a nivel musical. Bien, y esto ha sido todo en este Pantopopi con 10 miligramos. Hoy con Metal Urbain de Francia y Walter Franco de Brasil. Muchas gracias y la semana que viene veremos qué pasa. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. La salida es y a muchos. Es pensando en conjunto. FM de la calle. Una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Espacio publicitario. Los lunes a las 20:30 escuchá

la cual es una banda canadiense de thrash metal fundada por el cantante, guitarrista y bajista Jeff Waters. La banda se forma en el año 1984 y son considerados el grupo que más ha vendido de heavy metal en la historia de Canadá, aunque la mayoría de las ventas no han sido en su país de origen. Sus dos primeros álbumes de estudio, Alice in Hell y Never Neverland, son considerados obras maestras del heavy metal canadiense. Desde su creación, Annihilator ha lanzado 13 álbumes de estudio y ha sufrido muchísimos cambios de formación. Cuenta con 6 vocalistas, han pasado 5 guitarristas, 7 bajistas y 10 bateristas, lo cual nos lleva a pensar que el temperamento y de su líder Jeff Waters es bastante complicado, ¿no? Después de ver esta sarta de músicos que han pasado. La banda se compone actualmente de 2 miembros oficiales estables, con Waters en la guitarra y el bajo en el estudio, y David Padden, que se unió a Annihilator en 2003 como guitarrista y vocalista. Desde 2007, Waters y Padden han reunido a diferentes personas para que toquen en vivo con la banda. Vamos a escuchar 2 temas seguidos de los discos anteriormente citados. En primer lugar, escucharemos Alice in Hell, del disco Alice in Hell de 1989, seguido de Kraftdiner, del disco Never Neverland de 1990. Yeah. peanut butter. Muy bien, así pasaba Annihilator en Tiempos de Rebelión, tema que pasaba Kraft Dinner y el anterior Alison Hell. Muy bien, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima emisión. Si querés contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook como Radio Ameba. VHS. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think with fly thing. Chimpa, bueno, me voy a ver una película y vuelvo. Anda, dale. Estoy acá un par de cuadras. Abrí un lugar de VHS nuevo, así que voy a sacar una peli. Un lugar de VHS nuevo. Sí. Alquilan VHS, ¿puedes creer? Mira. ¿Vos ya tenés vi videocasetera para ver? Nos acabás de cagar el chiste desde el último, pero no importa. No importa, chicos. Me voy a ver si me acuerdo. Ya vuelvo. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué le puedo ayudar? No, nada. Vine a alquilar una película. Me dijeron que alquilás cassette de VHS, ¿puede ser? Alquilo cassette de VHS, sí señor. ¿Por qué? Estamos en 2014. Yo vivo acá enfrente. ¿Vivís acá enfrente? No. Ahora estoy viviendo acá enfrente. Ajá. Pero en realidad vivo a 5 cuadras. Bien. No vivo en 5 cuadras. Vivo. Estoy haciendo un programa de radio llamado Radio Ameba con unos amigos. Vos me venís con mucha vuelta, pibe. Me estás mareando. Mirá, alquilo VHS porque es una conspiración en contra del DVD. Bueno, se vino bravo el asunto. Y che, ¿qué podría alquilar, ponele? No sé, ¿qué tipo de peli quieres ver? ¿Algo de acción, tal vez? ¿Una del 2014 tenés? No sale en la otra cuadra, donde alquilan DVDs. Está bien, bueno. Y a ver, ¿alguna de 1980, tal vez? De 1980 de acción te puedo ofrecer Dogs of War. Bien, ¿de qué trata? Trabaja Christopher Walken, hace el papel de un mercenario que se llama James Shannon, que lo envían a hacer una misión de inteligencia a África, a un país que se llama Sangaro, porque hay unas minas de no me acuerdo qué cojones. Entonces... ¿Me da un paquete de chicle mientras? Sí, toma. Gracias. Entonces este James Shannon pues se infiltra... De fruta, sí. ¿Puede ser de fruta? Puede ser de fruta. ¿De menta? ¿Qué tiene contra la menta? No, pero quería de fruta. Bueno, ahí vale de fruta. Entonces, el de menta se lo devuelvo. Bueno, venga, va. Entonces este hombre va en una misión de reconocimiento y cuando está ahí lo pescan, lo meten en la cárcel y en la cárcel conoce a un líder de la resistencia, ¿no? Porque hay una dictadura muy poderosa. Entonces este hombre, una vez que está en la cárcel, pues pasa las de Caín, lo sueltan y cuando vuelve a Londres le ofrecen dar un golpe de estado, como quien dice, ¿no? Con sus mercenarios ahí en el país este Sangaro, pero bueno, él tiene sus planes por otro lado. Decime la verdad, es una película que vale la pena ver. Es un clásico hoy en día. Para mí es un clásico. Porque me quiero hacer el canchero, quiero llevar un VHS a una fiesta que voy y quiero tener una película de culto. El canchero, mira, cuando vayas le decís que está basado en una novela de Frederick Forsyth. No me voy a acordar, pero bueno, la anoto. Y otra cosa. ¿Freddy? Seguro que todos tus amigos, sí. Seguro que todos tus amigos, sí, vieron la película Los Indestructibles del año 2010 con Stallone, Jason Statham, Jet Li, con lo mejor, Dolph Lundgren, la película, sí, que hay que ver. Falta Dios nomás, que está en la segunda, que es Chuck Norris. Entonces, en esta película Los Indestructibles, cuando van Jason Statham y Stallone a también hacer una misión de reconocimiento en una isla de América del Sur, que quién sabe cuál es, que no me acuerdo el nombre, les preguntan, ¿su ocupación? Ornitólogos, dicen. Exactamente lo mismo que dice Christopher Walken, ornitólogos. O sea, puede ser... ¿Qué es eso? Eso es un link y un homenaje a la película de la profesión Walken que eligen. Ornitólogos, sí, estudian los pájaros. Lo que pasa es que, claro, en la peli de los indestructibles es mucho más leve, ¿no? Porque ellos dicen ornitólogos y pasan. En la peli de Christopher Walken dice ornitólogo y le empiezan a hacer preguntas. Ah, lo vuelve loco. Y el loco contesta. Ahí se ve la profesionalidad de Christopher Walken, ¿no? O sea, no solo es un ornitólogo o hace pasar por ornitólogo, sino que se cree el papel a rajatabla. Mirá, yo me, una película de Christopher Walken que vi se llama Asesinato en Venecia. Ajá. ¿La viste? Deberías tenerla en VHS. Sí, pero no veo que lo tenés todo. Debe estar por ahí. Bueno, está bien. Debe estar por ahí. Bueno, y si quiero llevar a otra peli que no sea esa. ¿Una comedia? ¿Qué canción está sonando? ¿Eh? ¿Qué canción está sonando? Esta, esta es la canción de Axel Foley de la película de Un detective suelto en Hollywood. Mirá, ¿con Eddie Murphy? Con Eddie Murphy, el mismo, el del bigotillo y los travestis. Mirá. ¿Qué le parece? Sí, decime la película que me iba a hacer. Una comedia, ¿qué le parece la película In God We Trust? En Dios confiamos. No, no la vi. ¿No la vio? Pues te debería haberla visto. La película trata del hermano Ambrose, que es un monje que vive en un monasterio toda su vida, en que está en una montaña, y resulta que, bueno, necesitan $5,000 para que no le cierren el monasterio. ¿Son nuevos estos chicles o son de los 80 también? Estos chicles están medio duros. No, son del 78 estos chicles. Bueno, los encontré dentro de un paquete. No, quería decir porque está medio bravo, nada más, pero... Sí, y por ahí termina como el hombre araña, ¿sabes? El hombre chicle. No quiero arriesgar nada. La cuestión que este hermano Ambrose, pues lo echan del monasterio, entonces claro, se encuentra de repente en Hollywood, ¿no? Un monje que nunca salió del monasterio en Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, empieza a ver dónde puede conseguir los $5,000 para su monasterio, se relaciona con una prostituta que le enseña cómo es la vida, ¿no? Un poco. Y luego se relaciona con un señor que se llama Sebastian Melmott, que encarnado por Peter Boyle. ¿Se acuerda del Frankenstein, del joven Frankenstein? Sí, Peter Boyle, el que trabajó en Taxi Driver. El que trabajó en Taxi Driver, es exacto. El que le da el chumbo a Travis. Exacto. Entonces, ese mismo, pues primero le roba todo su dinero y luego se alía con él para conseguir los $5,000. Luego empieza, bueno, este chico Ambrose a buscar a ver dónde puede conseguir su dinero. Empieza a ver por varias órdenes de religiosas hasta que cae en la iglesia del reverendo Thunderbird de Armageddon, encarnado por Andy Kaufman. Tiene la iglesia del lucro divino, que se llama. Le recomiendo una película de Jim Carrey que se llama Hombre en la Luna, que da vida a este Andy Kaufman que nombrás. Ah, Andy Kaufman, es un grande. Acá en loquito, del reverendo con una peluca, usted lo ve, está sentado así en su escritorio y en el escritorio dice: los billetes vienen aquí, y hay una bandeja al lado. Ah, pero un tubo, capo. Bueno, de R.E.M., Man on the Moon está dedicado a Andy Kaufman. Un cliente, parece. Y los clientes siempre meten su bocadillo, está buenísimo eso, es lo bueno que tiene trabajar en este lugar. Yo creí que era el primer cliente de la tienda, no. Yo tengo clientes guardados debajo del escritorio para la ocasión. Para quedar bien. Claro, hombre, está clarísimo. Karate Kid 2 se la llevaron, ¿no? Karate Kid 2 me la alquilaron justo, pibe. Lo siento. Un garrón. Bueno. Karate Kid 2, Dios mío. Resulta que este reverendo Thunderbird Armageddon le dice a Ambrose que él puede hablar con Dios. Entonces dice Ambrose, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Yo nunca pude hablar con Dios. Resulta que Dios, o God, en la sigla en inglés... es por director general organizativo y es un superordenador que tiene la imagen de Richard Pryor, que es afroamericano. Ordenador, estamos hablando de una computadora, sí, ¿verdad? Exacto. El primer dios o la primera representación de Dios como un afroamericano que vemos en el cine. Luego vemos a Morgan Freeman en la película con Jim Carrey, ¿no? Que lo nombró usted. Sí. Entonces, claro, resulta que este monje Ambrose se cuela un día donde está. ¿Me regala un póster? ¿Un póster de qué? Ese que tiene colgado ahí atrás. Ese de Terminator no, ni a palos. Ese de Terminator pero... vale millones. Bueno. Le regalo el de Heavy Metal. No me gusta. Bueno, pues mire. Entonces, este chico Ambrose, este monje, pues va y le lee al ordenador, le lee la Biblia, ¿no? Y lo hace moral. Resulta que transforma el ordenador en moral. Entonces, este ordenador, God o Dios, regala todos los millones del reverendo Thunderbird Armageddon a la gente. Entonces, ahí es donde empiezan las complicaciones. Bien. Si o le sea, va para ya comedia... Ya me ofreciste una de acción y una de comedia. Decime otra. Comedia irreverente, ¿eh? Si es cristiano, muy acérrimo, no la mire. Si es cristiano y puede soportar un chiste, todo bien. Y si eres joven y rebelde, Coca-Cola... Coca-Cola te comprende. Eso es religión. Bien. ¿Le parece una de terror? Bueno. Una de terror. Me tengo que ir a la mierda, le digo. ¿Eh? Me tengo que ir al carajo. Apúrese, por favor. Cortita y al pie. Paura en la chita del Morti Viventi. Horror en la ciudad de los muertos vivientes. Ya te dije, me tengo que hacer el infierno. Pará, me tengo que hacer el canchero y tengo que hablar en italiano esta gente. Háblele en castellano, dígale. Traje las puertas del infierno de Lucio Fulci. Bien. Está inspirada en unos cuentos de H.P. Lovecraft. ¿Qué le parece? Bien, perfecto. ¿Le gusta? Me gusta. La historia en Dunwich. En el pueblo de Dunwich, un sacerdote se suicida y por ese suicidio se abren las puertas del infierno. ¿Cómo? No me pregunte. Es una película de Lucio Fulci. Las cosas son así. Entonces, un periodista neoyorquino y su amiga, que es psíquica, van al pueblo de Dunwich a tratar de que las puertas del infierno se abran o que se cierren, porque ya están abiertas. ¿Qué pasa? Los muertos se salen de sus tumbas, matan a los vivos, etcétera, etcétera. Si no las cierran antes del Día de Todos los Santos, van a quedar todos los muertos matando a los vivos. Oh, esta película tiene dos escenas que son fundamentales en la historia del cine de terror. Primero, una chica que vomita los intestinos, figúreselo. Bien. Y segundo, John Morgan, Giovanni Lombardo Radice, que le taladran la cabeza con un taladro industrial. Bien. La música de Fabio Frizzi es para morirse. Bueno. ¿Qué le parece? Me voy a llevar las tres. ¿Se va a llevar las tres? Sí. Buenísimo. Se le iluminaron los ojos, no voy a ver nada. Debe estar el cliente estaba pidiendo la Karate Kid 2 y yo que me llevo tres. Estupendo. Y más los chicles, ¿cuánto sería todo? Y todo sería 7,80. A ver, espere un momento. ¿El guerrero americano? ¡Uy, qué hincha pelota! ¡Estoy por pagar! ¿El guerrero americano? ¿Michael Dudikoff? En Hollywood. No, aparte dijimos que iba a ser numeral 1980 y ya me saltó el 86. Pero no tiene nada acá, che. Si mirá, no te gusta, andate, pibe. Bueno, flaco, escúchame, me llevo las tres películas. Dale. Los chicles, ¿cuánto sería? 7,80 todo. Qué barato, tenés los precios de los 80. Tengo los precios de los 80, eso es así. Tengo un problema, no traje efectivo. Así de corto. Acá tarjeta no trabajamos, nene. No, eso pero bueno, ya que estamos los 80, anotalo en la librerita. Te lo anoto en la librerita. Acordate de traerla rebobinada y mañana a la tarde tienen que estar acá a las 3. ¿A las 3? A las 3. No puedo a las 3. O tiene que traerme ser. Tráeme dos y la otra pasado mañana. Bueno. Muchas gracias. A usted. Chao. Thank you for your cooperation. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Que he tenido, maravillosa, con una L sola. Estoy muy preocupado. Al parecer, María Eugenia Ritó no tiene nada para poner en la heladera. Así que acá en Radio Meo vamos a hacer una gran vaquita y le vamos a mandar unos. No voy a decir qué, pero vamos a mandar un par de. Unos ravioles. Bien. Hoy traje un temón. Hoy ni siquiera lo voy a pronunciar. Porque quiero que mis compañeros de Radio Ameba y los invitados que tenemos hoy se descompongan. Digo, no puede ser el tema que trajo. Así que esta sección se llama CH versus el resto del mundo. Y disfruten de esta maravillosa canción que empieza a sonar de esta manera. Chacha contra el resto del mundo. Tum bang bang. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. ¡Ay, qué gracioso! ¿Cómo disfruté la cara de toda esta gente? Bueno, el tema llamaba Ecstasy. El tipo, no me importa cómo se llama realmente y no me fijé. Pero muy divertido el tema, muy, muy agradable. Así pasó la sección CH versus el resto del mundo. Espero lo hayan disfrutado o no. En instante vamos a culminar con esta edición de Radio Meva, pero queda un poquito más y espero que lo disfruten. Gracias por escuchar este tema. Y le pega un cross de izquierda. Hombre que escapa, ¿qué quiere usted comunicarnos? La verdad me alegra, pero de sobremanera. Estoy muy contento de que... Y hoy es... La verdad que no me había dado cuenta, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Resulta que cambié mi manera de pensar de golpe. Lo que necesitaba era... Estaba todo el tiempo escapando, hasta que de golpe, viste, venía para acá, para la radio, y todos estos temas, viste, de la voluntad, todo lo que estamos hablando, como que dije, bueno, loco, vamos a probar el otro lado, a ver qué pasa, y la verdad que sí, siento que ya no puedo escapar, que ya no quiero escapar. Conmovedor su relato. Sí, la verdad, me felicito, no pude creer que sucedió esto, así que... Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y que no cesen los aplausos, porque también está con nosotros el campeón peso pluma. ¡Buena! Que a mí me encantaría preguntarle por qué se vino hasta acá desde Buenas su. Tardes, chimpa. ¿Cómo andas, campeón muy peso bien, pluma? Muy bien, acá, la lucha. Qué alegría tenerte, hermano. Te conocí en un baño, en un recital y. Sí. Y mirá dónde estamos ahora. Nunca más. Bueno. Genial. ¿Qué son? ¿Tanguito y Lito Nevia? Nos conocimos en el baño de la Perla del Once. No, pero no, nos conocimos en el baño de la isla. Así, con el campeón de su pluma hace mucho tiempo atrás. Y bueno, decime algo que quieras comunicarle a la gente que está escuchando del otro lado. Tu mensaje, algo que quieras compartir. No, yo soy el campeón peso pluma y vivo en la lucha. Soy un alfenique, pero estamos ahí metiéndole pila a la vida y a lo que siga. Me encanta tu forma de pensar, campeón peso pluma. Creo que me enamoré de vos. No, se ha formado una pareja. Me gustó la palabra alfeñique. Alfeñique, sí. Hace mucho que algo muy mínimo. No se escuchaba. Bueno, la verdad, ha pasado otra emisión de Radio Medio Investiga. Ya te invitamos a que vuelvas, campeón peso pluma. Y hombre que escapa, o el ex hombre que escapa también. Dijo el hombre que escapa, perdón, dijo, ya quiero pasarme al otro lado de la historia. Ese quiero implica voluntad. Tal cual. Tanto el quiero como el no quiero son expresiones de la voluntad. La voluntad que lo trajo a Francisco, a Fran, el negro, de Second White. Gracias por venir, negro, por hablar con vos. Gracias. Y que compartas con nosotros este momento que está acá, bajo esta galaxia, que a veces se torna hermosa. Es más cruel. Mañana antena y basura espacial en Patio Espiral, ¿verdad? Tipo 9:30, ¿no? Quizá. Nos tenemos que ir, Paulín. Nos vamos. Licha. Bueno, será hasta el viernes que viene. Muchas gracias por estar ahí escuchando, compartiendo esto que es un programa de radio, que como decimos siempre, tratamos de seguir la pista Meva. Para ir a dónde, no sabemos. Quizá a un lugar mejor, seguramente. Como decía Reña Stimpy. Tal vez algo bueno, tal vez algo malo. Muchas gracias por estar ahí. ¿Con qué nos vamos a ir? No. ¿Con qué no, Palito? Nos vamos con los Wipers. Año 1983, Doomtown. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...